confianza. En su carro por ligero, en su alma lleva el ansia de estar en Nuevo Laredo. Solo Dios presenció el cuadro. Esta es la verdad sincera. Rodó más de 80 metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron del amigo. Otras veces fue convicto, pero en el 1160 pagó todo su delito. Terminaron sus azores. Nada pudo declarar. Ahí les va la despedida. Demostrándoles cariño. Así terminó su vida Arturo Garza Treviño.